en Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Antes de empezar, mi reconocimiento más absoluto para un deportista que es un ejemplo y un espejo para todos. Qué gozada tener a Rafa Nadal como deportista español. Ayer volvió a hacerlo, 9 ediciones de Roland Garros. Se dice pronto, pero con la perspectiva del tiempo nos daremos cuenta lo que está haciendo este chico y cómo nos representa. Yo me acuerdo, pues, en los años 80 y en los años 90, cuando, sobre todo los 80, no aparecía ningún tenista y eran los McEnroe, los Bjorn Borg, los Jimmy Connors, Ivan Lendl y compañía, que decía, bueno, esto es increíble, ¿no?, lo que pueda llegar a hacer un jugador si algún español alguna vez pudiera ganar uno de estos torneos. Pues no, uno no ha ganado 9 de un gran slam como es Roland Garros. El que más se le acerca es Bjorn Borg, que es otro mito y otra leyenda del tenis. Pero es que además de los 9, pues Wimbledon, US Open, Australia, ha ganado todos los importantes. Lleva ya el tío 14, ha empatado a una leyenda viva como es Pete Sampras, que parecía que nadie lo iba a poder igualar, y está a tan solo 3 Grand Slam de Roger Federer, que todos dicen que es el más grande de toda la historia. Pues el más grande de toda la historia lleva camino de convertirse Rafa Nadal. La verdad es que impresionante ver cómo puede, año tras año, y son ya toda una década consiguiéndolo, pues hacernos a todos felices, a todos los que nos gusta el deporte y en definitiva también al tenis. Por lo tanto, nuestra enhorabuena a un deportista que además es más grande todavía porque es humano, no es extraterrestre, porque llora, porque se emociona y porque nos hace a todos emocionarnos y porque es de carne y hueso, y sobre todo todavía es más grande por la humildad que va derrochando. Y si se tiene que parar a firmar 400 autógrafos, se para y no se le caen los anillos. Es un ejemplo que muchos futbolistas de estos agrandados, que se creen que son algo, tomen ejemplo de Rafa Nadal. Esto sí que es un ejemplo y un espejo para todos los niños y para todas las generaciones que siempre buscan el apoyo de que dignifiquen el deporte. Así que enhorabuena, Rafa. Me imagino que tendrás millones y millones de enhorabuenas, pero por lo que aquí respecta en Elche también estamos muy orgullosos de este españolito. Este sí que es el rey. Bueno, pues desde Radio Marca Elche, aquí os saludamos como siempre a través del 101.4, por supuesto también para los que nos sintonizáis y veis en Tele Elche, o los que nos escucháis en Radio Marca desde cualquier parte del mundo en infoexpress.es. Y hoy ha sido un día de despedida. Alberto Rivera se marcha del Elche Club de Fútbol, el centrocampista que fue clave en la temporada del ascenso. Se ha despedido hoy sin tristeza y con agradecimiento para todos. El futbolista que fue clave en la temporada del ascenso reconoce que se marcha sin decepción. No, para nada. Esto es fútbol. Y ya te he dicho que vine aquí, ascendimos, nos hemos mantenido. Cuando he tenido la oportunidad, creo que ha ayudado al equipo, lo ha ayudado en el campo, lo intenta ayudar fuera, entonces no me puedo ir decepcionado, he dado todo lo que tenía y yo creo que al final eso, pues la gente lo reconoce y lo ve, ¿no? Y eso es lo que más me satisface, y ese cariño que me transmite la gente fuera cuando salgo, pues es el mismo que le tengo yo a ellos, ¿no? Yo creo que cuando vienes a un sitio y das todo lo que tienes, pues no te puedes ir nunca decepcionado. Pues le gustaría marcharse a otro país, y el problema no es la familia en absoluto. Es más, por la familia le gustaría marcharse porque sus hijos y su mujer conocieran otra cultura. Se ha hablado de China, de Inglaterra, incluso de algo de Grecia. Pues a sus 36 añitos y estando como está físicamente, posiblemente no le falten opciones, aunque aquí en el fútbol español también me imagino que algún equipo de segunda división, incluso puntero, estará ya tocando a la puerta. El sábado llegará el nuevo director deportivo a nuestra ciudad. Tiene billete de San Petersburgo al aeropuerto Alicante-Elche. Víctor Horta llegará para ocupar su despacho en la planta noble del Martínez Valero y a partir de ahí me imagino que la próxima semana, lunes, se le presentará y a partir de ahí, pues, los fichajes, no digo yo que vayan a venir en cascada, pero casi, porque nos meteremos ya de lleno en la tercera semana del mes de junio. Y para la segunda de julio, los jugadores están ya citados para realizar la pretemporada. Más jugadores que interesan. Ya la semana pasada os hablábamos del centrocampista de 26 años, Mosquera, Pedro Mosquera del Getafe, que a pesar de que tiene una oferta del Deportivo de La Coruña, él es nacido de allí, también del Rayo Vallecano, incluso del Español, el Elche le ha hecho una oferta. También el Elche se interesa por dos guardametas, teniendo en cuenta que Toño no entra en los planes de Fran Escribá. Uno es Eduardo, del Sporting de Braga, de 31 años, internacional con Portugal, está precisamente en el Mundial de Brasil, y otro es Joel, de 23 años, del Everton, que como digo, se unen a esa larga lista de jugadores que interesan para la próxima temporada. Reestructuración de la fundación del Elche Club de Fútbol. Cuatro nuevos patronos se incorporan ante las bajas de Juan Carlos Ramírez, que presentó su dimisión la pasada semana porque es ya nuevo consejero del Hércules Club de Fútbol. Lorenzo Campos, que ya presentó su dimisión hace meses. Y José Antonio Antoni y Manuel Rocamora, que cumplen 8 años y es el tope máximo, por tanto tampoco siguen. Los cuatro nuevos son hombres afines al Consejo de Administración y al presidente, como son Jaime Oliver, que ya es miembro del Consejo de Administración, Vicente Javaloyes, Vicente Abadía y Juan Irles. Por cierto, Jairo Jiménez será operado del ligamento cruzado anterior. Mala suerte tuvo el jugador del Elche ilicitano que, recordemos, contra Brasil en partido amistoso con su selección de Panamá. Panamá no va a jugar el Mundial, pero sí hizo de sparring en alguno de los partidos, como el de Brasil. Mala suerte, se lesionó, fue retirado en camilla y pues se ha confirmado lo peor, esa rotura del ligamento cruzado. Se va a trasladar a nuestro país para someterse a esa intervención quirúrgica y la verdad es que, pues cuanto menos, se pierde ya buena parte de la temporada, de la próxima temporada. Y también destacar buenas noticias, el Elche Club de Fútbol Balonmano Infantil Femenino se proclama campeón de España, mientras que el cadete de fútbol queda sexto en la Nike Cup que se ha celebrado en este fin de semana en nuestra ciudad. Aquí arrancamos, como siempre, con el patrocinio de Grupo Serrano Automoción. Elegante, deportivo y con un extraordinario techo panorámico. Así es el nuevo Skoda Spaceback, que tras su apariencia compacta, esconde el interior más espacioso de su clase. Un maletero de 415 litros y toda la seguridad, el confort y la tecnología que necesitas. Nuevo Skoda Spaceback. Experimenta tu espacio. Ahora desde 11.830 euros. Oferta Volkswagen Finance válida hasta final de mes. Consulta las condiciones en skoda.es. Serra Import, concesionario Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. Durante el mes de junio, seguimos de fiesta en Xtep, todo al 40% de descuento y la nueva colección de verano al 15% de descuento. Diviértete comprando Xtep. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En Elche, Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques. En JJ Linero encontrarás todo tipo de enganches y accesorios. JJ Linero, tienda especializada en portabicicletas. Talleres JJ Linero, mecánica rápida, manos libres y los mejores precios en neumáticos. Talleres JJ Linero crece para ofrecerte el mejor servicio. Estamos en José Javaloyes Orts 26 y nueva tienda en Avenida Usías March 91, Elche. Un recibimiento que impresionaba a los rivales. Una injusticia que tuvo eco en todo el mundo. Un gol mágico en el último minuto. Vuelve a vibrar, a sufrir, a llorar de emoción, a desafiar a los mejores y a sentir que otra temporada más somos de primera división. Vuelve a vivirlo. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol 2014-2015. Atención, oferta de trabajo. Se necesitan aparadoras de interior de máquina alta o baja. Interesadas, llamar al teléfono 965 03 12 16. Se necesitan aparadoras para interior de máquina alta o baja. Teléfono 965 03 12 16. Cuídate en Espacio Sport Center. Hazte socio por solo 33,90 euros al mes. Ahora mantenerte en forma cuesta muy poco, solo 33,90 al mes. En Espacio Sports Center, Avenida Crevillente 12. Comercio colaborador con la campaña franjifiel del Elche Club de Fútbol. Durante el mes de junio seguimos de fiesta en Xtep. Todo al 40% de descuento. Y la nueva colección de verano al 15% de descuento. Diviértete comprando Xtep. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, pues hoy lunes 9 de junio, doble protagonismo en el Elche Club de Fútbol a nivel institucional, como ya hemos comentado, con las dimisiones que se produjeron hace ya unos meses de Lorenzo Campos y el jueves por la tarde la de Juan Carlos Ramírez, unido a que hay dos que ya no podían estar más de 8 años, como son José Antonio Antón y Manuel Recomora, pues estas cuatro ausencias han sido cubiertas por los ya mencionados Vicente Javaloyes, Vicente Abadía, Juan Irles y Jaime Oliver, que pasan a ser a partir de ahora patronos de la fundación. Y pues en principio no hay más cambios, que no son pocos. Y el otro protagonista del día ha sido Alberto Rivera. Yo creo que se merece una mención especial este chico, porque la verdad es que es un futbolista de fuste, es un futbolista de tronío, un jugador que se hizo en la cantera del Real Madrid, que llegó a estar en la primera plantilla del Real Madrid, estuvo en el Numancia, Olympique de Marsella, y por donde ha pasado luego Levante, Betis, Sporting de Gijón. Creo que recordar que fueron 4 años en el Levante, 3 en el Betis, 3 en el Sporting. Siempre se habla bien de Rivera, y aquí en el Elche no es una excepción, y no ha venido con 22, ni con 25, ni con 28 años. Aquí vino con 34, se marcha con 36. A esa edad, en el fútbol profesional, un fútbol tan exigente como el actual, que todavía se marche dejando el buen sabor de boca que ha dejado, yo creo que habla muy bien de su profesionalidad y demuestra, bueno, pues que es un futbolista de esos que muy de vez en cuando el Elche se puede permitir. Con él, el Elche creo que consiguió algo tan bonito como el ascenso a primera, con él y con todos los compañeros, pero él fue una pieza muy importante en ese equipo de los récords, en ese Elche de los récords. Por desgracia para él, esta temporada pues ha tenido mucho menos protagonismo. Al menos puede decir que en un partido fue capitán del Elche, y no fue un partido cualquiera, contra el Atlético de Madrid en el Vicente Calderón, y también en los dos partidos de Copa frente al Villarreal. Es decir, que ha sido también capitán. En los 2 años que ha estado ha conseguido una permanencia siendo un jugador fundamental. En el siguiente año la permanencia en primera. Es decir, que ha dejado su sello, insisto, y eso a esa edad y con la veteranía que arrastra el bueno de Alberto Rivera, yo creo que habla muy bien de la persona, ¿no? Del profesional. Y hoy Alberto Rivera pues daba esa rueda de prensa despedida, que yo estoy seguro que por él no la hubiera dado. Lo que pasa es que nos pusimos pesados la semana pasada, yo quería entrevistarle personalmente y otros compañeros también, y al final, bueno, pues le forzamos un poco que diese una rueda de prensa de despedida, como también a Mantecón se le dijo, pero al final pues Mantecón, el club nos dijo que declinó la oferta. Rivera, yo creo que un poco por la pesadez nuestra, pues la ha hecho, ¿no? Y era importante escucharle para ver si se marchaba con alguna espina clavada, si se marchaba con alguna decepción, con algún desengaño o todo lo contrario. Bueno, pues mejor que yo vais a ir escuchando sus respuestas. En primer lugar, le preguntábamos si esperaba la decisión del club, de prescindir de sus servicios. Rivera. Sí, sí, hombre, porque llevamos tiempo, ¿no?, en el fútbol y si alguien interesa, te enteras. Y pasaba el tiempo y si nadie te dice nada, no hay ningún comentario ni de ninguna parte, pues esperas que no tienen intención de que continúes. Pero bueno, al final estos son dos partes, ¿no? Y aunque el club hubiese tenido intención, pues tendríamos que haberlo hablado, ¿no? Porque igual también tengo una edad que igual quiero pues otras cosas y ver otros sitios. Ver otras cosas y ver otro sitio. Insisto que la intención de Rivera no es que si el Elche le hubiera propuesto seguir, no hubiera seguido, pero se lo hubiera pensado también, porque a él le gustaría en el tramo final de su carrera, que él piensa que ya el próximo va a ser posiblemente su último contrato, le gustaría visitar otro país, conocer otra cultura, pero sobre todo más que a él, a su familia y a sus hijos. Le preguntamos si igual el club le hubiera propuesto la renovación, si le hubiera gustado quedarse o no. Habría que valorarlo. O sea, yo vine aquí con intención de, y de hecho firmé 2 años, y el contrato se ha cumplido y ya está, tampoco hay que darle más vueltas. Por fortuna el contrato se ha cumplido pues bien, ascendiendo al equipo, manteniéndolo, entonces no se puede pedir mucho más. ¿Balance de estas 2 temporadas? Pues muy positivo, ¿no? Viendo cuando llegué, cómo estaba el club, todo, ¿no? Las instalaciones, cómo estaba todo montado, pues, y viendo ahora cómo me voy, pues es evidente que te tienes que ir satisfecho. Ascendimos el primer año, este año nos hemos mantenido. Cada vez que ha habido la oportunidad de ayudar al equipo se ha ayudado, pues no se puede pedir más. ¿Ha jugado poco? Decisión del entrenador. No tengo mucho que entender. Y se le insistía con el tema de que, bueno, pues si le hubiera gustado que Fran Escribá fuera el que le dijese que no iba a continuar. Mantecón, por ejemplo, en estos micrófonos, cuando lo entrevistábamos la semana pasada, decía que el único aspecto en el que se marchaba molesto era porque el míster no le había dicho que no seguía. Incluso llegó a decir que el club sí había estado a la altura, pero que Escriba no. Y esto es lo que le preguntamos a Rivera, si él lo entendía también así. Al final, en el fútbol, los sentimentalismos no sirven y lo se ha demostrado, ¿no? De un equipo que, pues bueno, que hace historia en segunda división, en un año prácticamente no queda nadie. Entonces, al final son decisiones que toman pues el club o los encargados de tomar esas decisiones, y los demás no podemos hacer nada. El año del ascenso fue clave, él personalmente. ¿Por qué cree que no lo ha sido en esta última temporada? Pues porque vienen más compañeros. Como te digo, en el fútbol no sirve nada lo que haces de un año a otro, y al final pues son decisiones del entrenador. En eso tiene razón, no hay memoria. De todas formas, aquí, un poco en descarga del entrenador, habría que decir que yo creo que no tenía nada ni contra Mantecón ni contra Rivera. Es más, siempre que he hablado de ellos, los ha ensalzado. Pero está claro que, y a mí particularmente, me hubiera gustado mucho que Rivera hubiera tenido más protagonismo, hubiera jugado más, hubiera tenido más minutos. Pero es cierto que Rubén Pérez y, por ejemplo, La Roca son dos extraordinarios jugadores que han hecho un gran papel. Si ahí unimos a Javi Márquez, estamos hablando ya de 3 jugadores para 2 puestos. Yo creo que esa es la gran explicación de por qué Rivera y Mantecón han tenido muy poco protagonismo. Porque han llegado jugadores de nivel, uno mundialista, La Roca, el otro viene del Atlético de Madrid, el otro Javi Márquez con una gran calidad. Eso no es óbice como para pensar de que Rivera, al menos yo lo pienso, debería haber tenido más minutos, para mí, pero yo creo que la explicación, y seguramente si se lo preguntásemos, que se lo hemos preguntado muchas veces a Escriba, es esa. Solo pueden jugar 2, a veces 3, y tenía a 5. Y además es que esto es ley de vida. Los del ascenso, fantástico, extraordinario el trabajo que hicieron. Gracias a ellos, el Elche está donde está. Pero luego llegas a primera y te refuerzas con, en teoría, jugadores de más calidad, que son los que ya he nombrado. Y cada año tienes que mejorar. Y se supone que el entrenador, yo, es mi teoría, ¿eh? Yo creo que a Rivera han tardado tanto en comunicárselo porque Escribá ha tenido dudas. Y hasta que no ha hablado con Víctor Horta, el nuevo director deportivo, no lo ha tenido claro. Y creo que la conversación ha sido esta. A ver, tenemos solo a La Roca, porque lo de que Rubén Pérez o Javi Márquez, que son cedidos y vuelven a sus clubes, puedan venir, está muy difícil. Y tenemos a Mantecón y a Rivera. Víctor, ¿vamos a traer algo mejor? Y Víctor Horta le habrá dicho sí. Por edad, Mantecón creo que tiene 33. Y Rivera 36. Pero más que por edad, porque el DNI yo no soy de los que lo miro, yo miro el rendimiento. Por edad, pero sobre todo por calidad, te voy a traer algo mejor. Y por eso se toma la decisión. Si no, yo creo que desde hace ya un par de meses, sobre todo a Rivera, se le podría haber dicho, oye, mira, búscate la vida porque no vas a seguir. Que el club no tiene la obligación de decírselo. Como el jugador tampoco tiene la obligación de decirle al club que desde el 1 de enero puede estar ya mirando su futuro. Porque los que acaban contrato el 30 de junio, desde el 1 de enero pueden estar negociando. Y no tienen por qué decírselo al club. Por tanto, ninguno de las dos partes está obligada. Yo creo que aquí cada uno ha actuado como cree que debe actuar. Y el Elche, a mí me parece bien la actuación. Otra cosa es que entremos ya a valorar de si lo que va a venir es mejor que Rivera. No lo sabemos. Esperemos que sí. Para eso se ha fichado un nuevo director deportivo que tendrá vistos centrocampistas mejores que Rivera, espero que muchos. Pero el club ha aguantado hasta que tiene un nuevo director deportivo. ¿Por qué le va a decir antes a Rivera, oye, búscate la vida, hace un mes? Porque a lo mejor Víctor Horta te dice, oye, mira, de lo que estoy viendo, Rivera, no sé si lo vamos a superar, quédate con él. Entonces el club ha hecho lo que tenía que hacer, aguantar, porque el jugador tiene contrato hasta el 30 de junio. Pasa que estamos acostumbrados ya, venga, en mayo ya os vais. Hasta el 30 de junio podrías decirle su futuro, que no se hace, ya lo sé que no se hace. En cualquier trabajo sí se hace. Tú tienes contrato hasta el 30 de junio, hasta el 30 de junio estás pencando. Por tanto, yo creo que eso es lo que ha pasado. Que el entrenador tenía dudas hasta que ha hablado con el nuevo director deportivo y cuando este le ha dicho, oye, mira, no te preocupes, te voy a traer dos mejores que Mantecón y Rivera. Entonces es cuando se les ha dado la baja, o en este caso no se les ha prorrogado el contrato, más que una baja. Una baja es lo que se va a intentar con Sapunaru o con Toño. Lo de Rivera y lo de Mantecón o Javi Flores no es una baja. Es que simplemente acaban contrato y no se cuenta ya con ellos. Y además entramos también en otra cuestión. ¿De verdad merece la pena tener a Rivera con el peso que tiene, no físico, porque es bastante liviano, sino con el peso en el vestuario, la experiencia? Vamos, un jugador de respeto. Lo vas a tener, si este año ya solo ha jugado 600 minutos, el próximo lo vas a tener para jugar minutos residuales, cobrando lo que cobra, ¿te interesa de verdad? Yo creo que ha sido una decisión lógica. E incluso en el tiempo también, aunque insisto, estoy de acuerdo en que se lo podrían haber dicho antes, pero es que antes no había llegado Víctor Horta. Antes Fran Escribá no sabía bien qué jugadores le iban a traer. Hasta que no tener la seguridad de que el nuevo director deportivo le haya dicho, oye, tranquilo, que lo que tengo que encarterar mejor, no han prescindido de sus servicios. Bueno, era por aclararlo, ¿no? Porque sobre todo con Rivera hay una cierta sensibilidad, y yo el primero, de los que a mí me hubiera gustado, por ejemplo, que se quedase, porque a mí este jugador es de los que me gusta mucho. Bueno, le preguntamos si a lo largo de la temporada no había hablado con Fran Escribá. Aquí sí que uno detecta que mucho feeling no había. ¿Has hablado a lo largo de la temporada con Escribá sobre tu situación, sobre no jugar cuando el año pasado, el del ascenso, fuiste el buque insignia? No. Nada. No soy yo el entrenador. No hemos hablado. Nunca he preguntado. En mi carrera nunca he preguntado cuándo jugaba. Tampoco voy a preguntar cuándo no jugaba. No, nada. Luego ha matizado. Si nunca ha preguntado por qué lo iba a hacer ahora. ¿Se marcha? ¿Te marchas decepcionado? No. Ya te he dicho que... No, para nada. Esto es fútbol. Y ya te he dicho que vine aquí, ascendimos, nos hemos mantenido. Cuando he tenido la oportunidad, creo que ha ayudado al equipo. Lo he ayudado en el campo, lo intento ayudar fuera. Entonces, no me puedo ir decepcionado. He dado todo lo que tenía. Y yo creo que al final eso, pues, la gente lo reconoce y lo ve, ¿no? Y eso es lo que más me satisface. Y ese cariño que... pues que me transmite la gente fuera cuando salgo, pues es el mismo que le tengo yo a ellos, ¿no? Yo creo que cuando vienes a un sitio y das todo lo que tienes, pues no te puedes ir nunca decepcionado. Le decíamos también que con apenas dos temporadas en el Elche es uno de los jugadores también más queridos y respetados por la afición. Sí, porque, bueno, vivo en Elche, vivo en el centro y noto ese cariño de toda la gente, ¿no? Y es recíproco, pero es con lo que te digo, ¿no? Yo creo que es porque cuando vienes y lo das todo, te salga mejor o te salga peor, no te pueden pedir mucho más, ¿no? Y eso, pues yo creo que es lo que hace que... Y yo creo que no solo a mí, yo creo que los que ascendimos y vieron que todo lo damos en el campo, pues ese cariño está ahí, sobre todo por eso, porque lo dimos todo por el club. ¿Con qué se queda de los dos años que ha estado en el Elche? Y con los empleados del club. Aquí no se oía bien, pero con los compañeros y con los empleados del club. ¿Y su futuro dónde estará? Seguir disfrutando. A día de hoy no sé exactamente dónde, pero seguir disfrutando. Ojalá y sea en un sitio pues donde haya un buen proyecto y encima pues la familia disfrute del lugar. Lo ha vuelto a dejar claro, y donde la familia disfrute del lugar. Para él, por eso le apetecía buscar una experiencia en el extranjero. Por cierto, decíamos, si cree que el DNI se mira en estos casos, si por ejemplo el Elche ha mirado su edad. Bueno, si es así yo no puedo hacer nada. Lo único que puedo hacer, donde vaya, pues intentar ayudar al equipo donde vaya, como he hecho aquí cuando he venido, y que se dé lo mejor posible, ¿no? Ahí no puedo hacer mucho más. Yo sigo divirtiéndome, o sea, yo incluso este año, ¿no? Un año complicado, llegaba el lunes, el martes, el miércoles y disfrutaba entrenando. Yo al fin de semana es evidente que lo pasaba mal porque nadie quiere no jugar, ¿no? Pero mientras siga así, que me levante y me siga divirtiendo jugando a fútbol, pues, y algún equipo pues siga confiando en mí, pues seguiré jugando. ¿Cree que su salida, la de Mantecón, es porque el Elche va a hacer una mejor plantilla para la próxima temporada? Es complicado valorarlo ahora. Eso lo marcarán los resultados. A día de hoy, este año ha sido el mejor equipo posible porque había un objetivo, se ha cumplido. Pues a lo mejor con otros jugadores no se hubiese cumplido, aunque teóricamente fuesen mejores. Hace dos años no había ningún equipo mejor en segunda, porque los números lo avalaban. Entonces, esa valoración la tendremos que dar a final de temporada que viene. Si el club hace 10, 12 fichajes, como parece que va a hacer, y juega UEFA, pues la verdad que ha acertado. Si está peleando otra vez por no descender, pues al final vosotros mismos valoraréis que se ha fallado y echaréis de menos a la gente que no está. Eso pasa en todo sitio. ¿Con qué momento se queda de los dos años en los que ha estado? Sería difícil, ¿no? Yo creo que hace dos años cualquier partido que estabas aquí, la racha que conseguimos, el día del ascenso, cuando conseguimos matemáticamente ascender este año, ir a grandes campos, ver a toda la afición, ir por toda España con la bandera y con las camisetas de Elche, el día del Barcelona aquí. Han sido dos años, la verdad, que muy intensos, muy buenos, y sería difícil quedarse con un solo momento. Así, ¿no? Sobre la afición. No soy nadie para decirles nada, pero yo creo que parte del éxito del club ha sido el apoyo a la afición. Y la verdad que un jugador, cuando sale al campo, donde sea, y ve tanta gente apoyando y tanta gente ilusionada con su equipo, pues

Eduardo, portero del Sporting de Braga, de 31 años, internacional con Portugal, es otra de las opciones que se están viendo, está en el Mundial. También Joel, el joven portero de 23 años del que fuera del Atlético de Madrid, que debutó precisamente en Europa, muy jovencito, con Quique Sánchez Flores y con Fran Escriba como segundo entrenador. Pues ahora portero del Everton, no apenas ha jugado esta temporada, es otra de las opciones porque el míster lo conoce. En fin, añadir ya los Perotti, Ravelo, Jorge Molina, Saúl, bueno, muchas opciones que se barajan, pero de momento ninguna definida o al menos de manera oficial. Pero también vamos a repasar cómo está el mercado de Primera División para ver si ha habido más fichajes, movimientos. Adrián Egea, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Por cierto, no sé si lo vas a mencionar, pero lo de Luis Enrique, tela, ¿eh? Lo del apendicitis. El Barça no te puede dar nada bueno últimamente. Ese club está gafado. Ha sido ingresado de urgencia para ser operado de apendicitis. El nuevo técnico del Barça, Luis Enrique, con lo en forma que se le ve. Sí, pero tiene mucha mala leche acumulada, ¿eh? Se nota. Tiene que salir por algún sitio. Es un poco agrio, por no decir que es un vinagre. Bueno, vamos con noticias o rumores. La única que se ha confirmado hoy es la llegada de Borja Viguera, el delantero del Arabés, Pichichi de segunda división, creo que con 27 goles, al Atlético Club de Bilbao. Ha sido el equipo de los Leones el que se ha hecho con el fichaje del Pichichi de segunda, por el que, si no recuerdo mal, se peleaban varios clubes de primera, entre ellos el Elche. Había sonado, sí, el Elche se llegó a decir que estaba ahí, pero ya dijimos que era muy difícil porque Valverde ya le había echado el ojo, el Atlético de Bilbao, y contra eso el Elche poco puede hacer. Y en cuanto a lo que queda son rumores, sí que es verdad que el mercado de fichajes está dando de momento pocas noticias confirmadas. Bueno, además de la llegada de Siqueira al Atlético de Madrid, supuestamente ha pasado hoy reconocimiento médico, este fin de semana, y el fichaje se va a hacer confirmar 100% oficial hoy. Rumores en el Barcelona, se reúnen hoy Zubizarreta con Cruz y Monchi para tratar de cerrar el traspaso de Rakitic. Se hablará de cifras y de si se incluye algún jugador en la operación. El Diario Sport apunta que serán 20 millones más Denis Suárez, que es un jugador del Barça B, que esta temporada ha rayado a buen nivel en el filial. Pasamos al Celta, porque el Celta pide la cesión del ilicitano Saúl Ñíguez al Atlético de Madrid. Y esta semana además se espera anunciar el fichaje de Pablo Hernández, un chileno que viene del O'Higgins, un equipo de la Liga Chilena. Y el Real Madrid, según Tutto Sport, dice que Morata lo tiene hecho con la Juve, pero el periódico dice que la cesión al Villarreal está prácticamente hecha. Así que no sabemos si el destino de Morata es Italia o eso, aquí cerca, en Castellón. Y atención a este, porque Joaquín, si tú te acuerdas de Joaquín Sánchez, el del Betis, Valencia, Málaga, que está la Fiorentina. Que la Fiorentina está, sí. Ha dicho hace unas horas que le haría muchísima ilusión que el Betis le pidiera que volviera. ¿A segunda? Ahora que el Betis ha bajado, dice que es cuando más quiere volver. Que bueno, le quedan 2 años de contrato en la Fiorentina, donde, por cierto, no le está yendo mal. Uh-huh. Tampoco está siendo un jugador muy protagonista, pero está jugando bastantes minutos y ha marcado algún que otro gol. Pero dice que ahora es cuando más le haría ilusión volver para ayudar al equipo de sus colores a volver a la élite. Eso es amor a los colores y amor a la tierra, sin duda. Dice que no hay contactos, que de momento son solo rumores, pero que si alguna vez le llamara el Betis para tratar su regreso, que le haría muy feliz. Esto lo dijo ayer en un partido del filial en el que fue invitado al palco, invitado por Juanito, otro defensa del Betis. Sí. Le preguntaron y dijo, oye, pues si me llaman, a mí me hace mi ilusión. Encantado, y eso que está en segunda. Y para cerrar, hay, según un diario alemán, hay acuerdo entre el Barça y Borussia Dortmund para el fichaje de Reus, o Gois, si quieres ser 100% alemán, para que llegue al club culé por 35 millones de euros. El que se ha perdido el Mundial por el esguince de tobillo. Marco, sí, Reus. Justo, el mismo jugador. Que jugó contra, creo que fue Albania, y se lesionó. En esta última semana han habido varias bajas en el Mundial. Ribery, Reus. Ha habido, bueno, así, de los más llamativos esos, ¿no? Pero ha habido varios que se han caído. Como también, gracias Adrián, mañana más. Como también nuestro deseo para Jairo Jiménez, que va a ser operado del ligamento cruzado. Se lesionó la pasada semana en el amistoso con Panamá, frente a Brasil. Y bueno, pues se va a trasladar ya a nuestro país para someterse a esa intervención quirúrgica. Así que le deseamos que tenga una recuperación, no voy a decir rápida porque esta es dura, pero sí que cuando la recuperación, cuando ya salga de la mesa de operaciones, porque va a estar entre 6 y 9 meses de recuperación, que sea una recuperación muy positiva. Desde aquí se lo deseamos. Y como hemos dicho al principio, también nuestra enhorabuena al Elche Club de Fútbol Balonmano Infantil Femenino, que se ha proclamado campeón de España. Se disputó la final ayer en Carrús frente al Morro Jable, en un partido en el que las ilicitanas sacaron toda su fuerza y poderío para ganar a un gran rival. Vencieron por 26-20. Y con esto, bueno, pues la temporada de la sección femenina del Club Balonmano Elche Mustang ha sido espectacular. Campeonas de España infantil, campeonas de España juvenil, subcampeonas de cadete. Bueno, impresionante, lo que demuestra que sin duda tenemos la mejor cantera de España a nivel de balonmano y sobre todo de balonmano femenino. Pues lo vamos a dejar aquí. Tiempo ya para Despierta San Francisco. El Mundial está a la vuelta de la esquina, sin duda. Mañana más. Hasta luego. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.